Ejercicio 2. ¿Qué es un río desde la cultura de la industria? ¿Qué es una cuenca industrial? Lo primero con lo que nos encontramos es el sometimiento de ambas cuencas a un mismo paradigma, donde el agua ha sido y es una zona de poder e intereses. El agua concebida como recurso, como infraestructura al servicio de un modo de vida, donde casi todas las actividades humanas están destinadas a la obtención y transformación de materias a bienes de consumo. El paradigma de las máquinas, donde un conjunto de órganos concurre a un mismo fin, una forma donde lo más rápido y eficiente se traduce en mayor ganancia. Un paradigma que aísla la vida y entonces describe al río como un flujo laminar ordenado y estratificado, un objeto útil. El dispositivo que se pone en marcha comienza a funcionar usando al río como frontera para garantizar posteriormente la distribución de las ganancias de modo conveniente. Continúa imponiendo un movimiento inverso al fluir del agua, represándola y garantizando la producción energética para la demanda del desarrollo industrial. Luego necesita drenar contaminantes de esas industrias, al mismo tiempo que usa el agua como insumo para diversos procesamientos. En otras ocasiones se necesita definir, cortar, moler y retirar suelo. Dragar, cementar sus bordes, hacerlo navegable para barcos de gran calado. También la cuenca suele ser usada como escenario donde implantar eventos culturales que pongan en valor la ficción del dominio, ingenuidad y tecné humana. ¿Identifican ejemplos de estas maniobras? Los ríos libres han quedado lejos.